Ecuador, un país solidario, un país que se hermana frente a las adversidades y en especial en este tiempo que estamos pasando con nuestros hermanos en la costa ecuatoriana. La Casa de la Cultura ha querido en este tiempo también hermanarse y dar mucha más fuerza a esto, lo que es la solidaridad que tenemos aquí. Por ello, hemos abierto un centro de acopio desde hoy, martes 19, hasta el sábado 23, aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. Vamos a estar con este centro de acopio. Para ello también hemos estado acompañando y nos acompañan nuestros amigos, los artistas. Ellos han venido y van a estar aquí también en el espacio del portón de la Casa de la Cultura, dando todo lo que ellos saben hacer, su arte, su humanidad, su corazón. Por ello vamos a tener aquí, en este portón que lo estamos preparando, a las agrupaciones La Bohème, Uy Shordance, Saruimanda, Samairuna, Chris Brandon, Universidad Salesiana, Agrupación Musical Nativa, Grupo de Danza Rastro y Quimera, el Ballet Quitus, Isaac el Mago, el Ballet Latinoamericano Sumac, Agrupación Musical Singlar, el Ensamble Nacional de Danza, Suri Wambracuna, Grupo Libertad, David West, Tambores de Venezuela, Amar, Fima, Taquiñaupa. También van a estar las agrupaciones de danza Inti Quillahuayra. También van a estar el señor Fernando Jaramillo, que ha venido apoyando a la Casa de la Cultura. Y también como tal, vamos a tener un evento especial el día sábado con rock, con Dama Solitaria. Esto es eso, Muscaria, Francisco Espina y Matt Bryan, aquí en la Casa de la Cultura, porque todos somos hermanos, una sola mano, un solo puño. Dona en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos.